plainly visible, its ways deceptively apparent, its destinations are unknown, its secrets still secrets. And, if we are honest, it is the lure of the labyrinth that draws us to our chosen field to unlock those secrets. Others have been here before us and have left us signs, but we, as explorers of the mind, must devote our lives and energies to going further. To tread the unexplored corridors in the hope of finding ultimately the final solution. El mono era realmente insoportable. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estáis ante el primer programa de sinaudiencia.com de esta nueva temporada 2009-2010. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Joder, qué ganas tenía de oírte por los auriculares, tío. Pues aquí estamos. Han sido dos largos meses. Dos largos meses. Muy, muy ajetreados, a pesar de que supuestamente eran fechas vacacionales, pero bueno, eso es solo sobre el papel y en la teoría. Y bueno, ya pues yo por lo menos personalmente con muchas ganas de volver a la actividad después de este parón. Y bueno, tenemos que empezar hoy, antes de hablar de nada, de una noticia que ha ocurrido hoy mismo, ¿no? Sí, pero antes de dar la noticia, sí. Esta introducción que estamos escuchando, sí. ¿Qué era en concreto? Esta introducción, no sé exactamente de dónde la ha sacado este grupo, pero se trata de un grupo de Londres que se llama Rhyme Asylum, un grupo de rap. Y que, bueno, la intro me ha parecido bastante tenebrosa, bastante enigmática. Y creo que está pillada de una peli de los años 50. No me atrevería a vaticinar un pronóstico, quizás de Universal o quizás por ser ingleses de Hammer. Pero me parecía una buena intro para empezar la temporada, así que... Es que el tipo de narración, sí. El acento, recordaba mucho, no sé si te acuerdas tú, de la introducción a la canción de The Number of the Beast de Iron Maiden. Quizás Iron Maiden también la... Sí, evidentemente, la siendo ingleses, años 50, películas Hammer, es un punto de vocación bastante probable también. De ahí puede nacer la similitud guay, de ambas. Me alegro de que te haya picado la curiosidad, porque realmente me parecía una intro interesante. Y bueno, quizás alguien haya reconocido esa voz narrativa, que quizás sea de algún actor inglés famoso también. Y bueno, puede aportar más luz, ¿no? Por supuesto. Para eso tenemos el libro de visitas. Que sepas que yo la he puesto solo porque me parecía una buena intro y realmente no sé exactamente de dónde está pillada, porque no tengo los créditos del disco. Muy bien. Pues sí, tenemos una noticia, es que además antecede a todas las demás que podamos hablar. Antecede a todo, sí, porque lo que tenemos es que la familia de Sin Audiencia vuelve a aumentar. Ay, ay. Hoy ha llegado al mundo Fernando Junior. Fernando Junior, no me digas que va a ser ese flamante hijo de nuestro querido Fernando de Sin Audiencia. Sí, señor, el señor Fernando Pérez ha sido padre. Y Fernandito Junior ha llegado hoy aquí mismo, a la ciudad, ¿no?, de Barcelona a las 12:30, pesando 3.200 o 3.300. Bueno, y bueno. En buen estado de salud, tanto él como la madre. Así que las felicitaciones tanto a Isa, que es la que ha hecho el 99,9% del esfuerzo y del trabajo. Ay. Y a Fernando, por supuesto, felicitarle también y darle un fuertísimo abrazo. Que además ha dicho que tiene muchas ganas de volver a pasarse por aquí. Bueno. Tras su última aparición en el programa de despedida del verano. El último programa de antes del parón. Yo también quiero felicitar personalmente a Fernando y me imagino que, sabiendo de quién viene el niño, pues habrá llegado con un DVD de Steven Seagal debajo del brazo, ¿no? Probablemente. Luego hablaremos de las recomendaciones de Fernando, ¿eh? Guay, sí, porque creo que han traído cola, aparte de en el núcleo de Sin Audiencia, también en la gente del libro de visitas y, bueno... Que, por cierto, antes de abarcar más cosas y de contarnos las vacaciones y esas movidas, hay que agradecer también a toda la gente que ha estado aportando cosas durante las fechas veraniegas en el libro, que han sido bastantes, la verdad, para ser unas fechas así tan, tan extrañas. Y que, de verdad, pues no sé, que estamos muy agradecidos por esos links, por esos comentarios, por la gente nueva que ha ido entrando, que parece que se ha animado... En estas fechas que parecía que no había nadie y han entrado y han dejado ahí sus primeros comentarios y tal. Y bueno, pues sí, además agradecerlo también a toda esta gente. Han habido comentarios sobre la película basada en el biopic de Dillinger, ha habido comentarios de Arrástrame al Infierno. Exacto. Ha habido pues todas las películas también estas de Exorcismo en Connecticut también. Sí, señor. Ha habido pequeños debates por ahí. Y bueno, disparidad de opiniones. Tengo que decir que en todas las películas ha habido para todos los gustos. Entonces, bueno, quien quiera saber del amplio espectro de opiniones de las diferentes películas, pues tiene nuestro libro de visitas en la página web de sinaudiencia.com. Y puede consultarlo. Y también eso de recordar sobre todo a la gente que empieza a entrar ahora, pues que aunque quieran comentar cosas sobre temas que supuestamente ya se hayan tratado, aquí los temas nunca se cierran. Si los temas son interesantes, pueden llegar a ser eternos. De hecho, tenemos mucha experiencia en eso aquí, en este programa y en este podcast. Y eso, que animarse a comentar cualquier tipo de cuestión, siempre y cuando pues tenga que ver con Sin Audiencia, por supuesto. Pues sí, señor. Y una, antes de pasar a las vacaciones, que sé que quieres hablar sobre una visita a un país nórdico, ¿no? Un comentario por ahí, sí. A un país lórdico. Lórdico. Pues vamos a hablar un poquito de un tema que ha suscitado debate, una noticia que se dio a conocer este lunes y que nos han pedido opinión en el libro, y vamos a hablar un poquito de lo que nos parece y de lo que se ha dicho. Bueno, como muchos ya sabréis, la firma Disney ha adquirido a la Marvel. Totalmente, se la ha engullido. Tal cual. La compra ha ascendido a 4.000 millones de dólares, unos 2.800 millones de euros, y bueno, pues con un intercambio de acciones y una parte en efectivo. Bueno, pues 5.000 personajes del mundo Marvel han pasado a manos de la Disney, en todas sus divisiones. Me entran temblores de repente. Sí, sí, la gente piensa, ah, bueno, esto será para el cine. No, es para cine, para cómic, todo. Para todo. Pero sobre todo, los miedos iniciales que ha tenido mucha gente y muchos fans han llevado a hacer declaraciones a mucha gente, tanto de la Marvel como de la Disney, incluso gente de Pixar, que ha pasado por lo mismo, por la absorción, para tranquilizar. Entonces, Disney, de momento, ¿qué ha dicho? Ha dicho que lo que es la producción editorial de cómic va a seguir como hasta ahora. De hecho, ha hablado por parte de Marvel Joe Quesada, diciendo que se tranquilicen todos los fans, porque los cómics Marvel van a seguir publicándose igual, con la misma periodicidad, siguiendo las colecciones sin ningún cambio. Y con que los Disney, mismos equipos también artísticos. Ahí está, y que Disney no va a interferir para nada en eso. En cuanto al cine, se van a respetar todos los contratos que había firmados, mayoritariamente con Fox, que es la que llevaba sagas como Daredevil, Cuatro Fantásticos y tal, de lo cual no sé si alegrarme o lamentarme, debido a la factura de la mayoría de películas de la Fox basadas en el universo Marvel. Ahora te complemento eso. Correcto. Se dice que la inversión de Disney es un pelotazo impresionante, porque aunque los accionistas de Marvel vean que ganan casi un 30% de plusvalía por sus acciones, se calcula que con Iron Man 2 ya van a recuperar prácticamente 800 millones de dólares de esos 4.000, lo cual quiere decir que es una inversión con una amortización a bastante corto plazo. Y luego, por otra parte, precisamente John Lasseter, la cabeza visible de Pixar, ha querido decir que ellos pasaron por la misma situación de ser absorbidos Pixar por Disney, y que realmente la colaboración ha sido muy buena, dejando Disney manga ancha en toda la creatividad de Pixar para que no se viera afectada su producción. Entonces, ¿creen que la absorción de Marvel bajo el prisma Disney va a ser con la misma premisa de dejar continuar, y si acaso hacer una mayor explotación de todo el merchandising y posiblemente de películas de animación de la Marvel que hasta ahora no se habían explotado con el éxito que puede darles la industria que tiene Disney en animación? Entonces, por ahí pueden ir más los tiros. Yo lo que espero es que Disney no edulcore el universo Marvel con su filtro para todas las edades o para toda la familia, aunque posiblemente eso no pase, porque recordemos que Disney incluso ha adquirido divisiones de películas de terror y tal, claro, y les ha dado manga ancha en ese sentido. A ver, la cuestión aquí es que también Disney evidentemente tenía dos caminos, mutar o morir. Entonces, digamos que, pues como muy bien han pensado sus ejecutivos, hay que mutar para seguir, digamos, en el mundo de las finanzas y ganar tantos millones como ganan, y quizás, claro, como sus personajes o su repertorio artístico pues está un poco, entre comillas, caducado, lo que han hecho es eso, pues decir, bueno, tenemos un fajo de pasta, en vez de cerrar el garito vamos a invertir en cosas que realmente pues estén a la altura, estén al día, estén a la altura de las circunstancias y de los gustos del público, y realmente pues ahí han visto, han tenido muy buen ojo y han dicho, bueno, pues la Marvel, si le hincamos el diente, tenemos aquí el futuro de los próximos igual, no sé, 20, 30 años, pues medio asegurado, ¿no? Si sabemos gestionar bien esos recursos. Aparte, pues la Marvel, como mucha gente sabrá, realmente tiene tres divisiones principales, que son la editorial de cómics, la división de licencias y de merchandising, que es la parte que vende o licencia sus productos y sus personajes, tanto para hacer pelis como para hacer promociones, merchandising y estas cosas. Y aparte tiene su propia división cinematográfica, que es, digamos, la que ha dado los buenos resultados en cuanto a adaptaciones Marvel en el cine. Casualmente, la segunda de Hulk y la primera de Iron Man. Entonces, tal y como has dicho tú, se han respetado los contratos que ya hay con Fox, con las sagas que ya, digamos, han licenciado, porque no las han desarrollado la propia gente de Marvel. Sí, no sé si Universal tenía alguna vigencia también con el tema Spider-Man, que luego hablaremos, quizás. También ahí puede haber un problema, ahora lo explicaré. La cuestión es que la propia división, digamos, cinematográfica de Marvel, que era la división que iba a sacar tanto Iron Man 2 como todos los personajes de Vengadores y asociados de Vengadores que van a salir próximamente, también se aseguran su continuidad y su viabilidad de proyecto, y más viendo los resultados que hay comparando pues lo que ha hecho la Fox, por ejemplo, y lo que han hecho pues la propia gente de Marvel, aunque luego tengan distribuidoras como Paramount para distribuir las pelis y tal, pero bueno, que el núcleo duro de decisión seguía quedando en la casa, y que quieras que no, eso se ha acabado notando en las adaptaciones, ¿no? Aparte de eso, decir que también últimamente Disney pues está dando realmente muestras de cambio, quizás porque le interesa económicamente solamente. No queremos pensar en un cambio de actitud o de política o de pensamiento. Pero, por ejemplo, pues la próxima adaptación que va a haber de Disney, de Alicia en el País de las Maravillas, la va a dirigir, bueno, de hecho ya la ha dirigido, ya está a punto de salir, Tim Burton. Que quieras que no, dices, si hace 10 años te digo que Tim Burton va a hacer una de Disney, que te me hubieras reído en la cara, ¿no? Un poco. Y ahora pues ha llegado el momento de entre unos bajarse del burro y otros pues también aportar igual en un terreno que quizás no habían pensado aportar antes, ¿no? Bueno, yo creo que la Disney es una empresa mastodóntica, entonces claro, Simplemente pues teniendo dentro de su industria cinematográfica divisiones bien claras de, claro, de los productos y a quién van esos productos, no ha de haber mayor problema. Ellos seguirán teniendo su división de productos para toda la familia, su High School Musical, sus Jonas Brothers y toda esta parafernalia, su Hannah Montana, Hannah, ¿no? Hannah Montana y Juliana. Pero bueno, van a tener pues productos, ya hemos dicho que tiene alguno de cine de terror, el Tim Burton con su Alicia está clarísimo, ajá, a que lo enfoca, y ahora pues la rama Marvel. Lo que decía, hay otra gran caballo de batalla o gran fuente de explotación que tiene Disney, son sus parques temáticos. Ellos ya han anunciado que comprando la Marvel van a hacer el primer parque temático dedicado exclusivamente a Marvel, con el universo Marvel. O sea, eso puede reportar muchísimos beneficios, pero aquí vuelven a tener un problema, que son los Universal Studios, que tienen la concesión de algunos personajes Marvel, aunque la mayoría que utilizan son DC, porque tienen Batman, Superman y tal, como Spider-Man, que explota Universal Studios en sus parques, y que ahora pues podría haber una confrontación, porque hasta ahora Marvel no había tocado el tema de parques temáticos, pero Disney está claro que es una de sus principales fuentes de ingreso a la que no va a renunciar. Entonces podría haber conflicto con algunas licencias de Marvel concedidas antes de firmar esta adquisición por parte de Disney, y entonces habrá que ver cómo se solventa. Quizás se solventa con una indemnización multimillonaria. Sí, pasta mediante, lo de siempre. Y que quieras que no, pues si en algo tiene experiencia Disney, aparte de, digamos, en hacer estos productos familiares, que es lo que más hacen ellos de su propio cuño, pero también a la hora de explotar y de exprimir, digamos, los negocios paralelos o satélites de sus productos estrella o de sus películas, pues en esto no tienen rivales. A nivel de promociones en productos alimenticios, en cadenas de comida rápida, en parques temáticos, juguetería, muñequitos, adhesivos, en fin. O sea que si la Marvel ya tenía un poco de esto, ahora está en la sopa, ¿no? Lo imagino, porque ya que han pagado la pasta, pues van a decir, bueno, ahora vais a tener personajes Marvel hasta debajo de la cama. De hecho, dicen que ha nacido esta adquisición de un estudio de mercado que realizó la Disney, viendo que tenían la cuota de mercado muy amplia en el sector infantil, y en cambio en el sector juvenil, digamos desde adolescencia hasta mediana edad de juventud, por llamarlo de alguna manera, tenían todo el sector femenino copado con los productos que hemos dicho antes, Hannah Montana, Jonas Brothers y todo esto, y en cambio perdían completamente el sector masculino. Ya. Entonces, está claro el movimiento en qué dirección ha sido, ¿no? Exacto, exacto. A copar ese déficit que tenían en ese sus, nicho en sus de previsiones. Ese nicho de mercado que se estaba comiendo otro, pues alimentarse, ¿no? Sí, y de hecho, asociado a esta noticia, también he leído por ahí que también con DreamWorks están negociando distribuciones exclusivas de cualquier cosa que tenga que ver, o cualquier producto cinematográfico que tenga que ver con DreamWorks, y quizás esta, digamos, ampliación de la familia Disney pues no haya acabado aquí, sino que están realizando quizás una maniobra envolvente para a intentar, entre comillas, apropiarse de todos de todos esos yacimientos de negocio, porque estos lo han visto desde el punto de vista empresarial, evidentemente, que puede haber alrededor ahora en la industria del entretenimiento en general, ¿no? Muy bien, el próximo paso será Hulk contra Winnie the Pooh. Sí, tendremos a Mickey Mouse como Mad Doctor y los Cuatro Fantásticos tendrán que acudir al rescate, o quizá haya el enfrentamiento sublime que serían los Avengers contra Blancanieves y los Siete Enanitos. Sí, yo quiero ver al Doctor Muerte con el Pato Donald, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, esto pues simplemente pues habrá que estar un poco expectantes a ver cómo evoluciona realmente. Quizás no se note nada, o quizás nos equivoquemos y en un año han puesto todo patas arriba, ya veremos a ver. Lo sabremos rápido porque la avalancha de producciones Marvel que estaban ya en la parrilla de salida, empezando con ese Iron Man 2 y recordemos con los Vengadores, con la película de Thor, con la de Capitán América y tal, van a ser en los próximos 2-3 años, y entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Muy bien, y yo, asociado a este comentario de Disney, casualmente una de las pelis que me he tenido que tragar por obligación, entre comillas, este verano en uno de mis viajes en bus ha sido Wall-E, que es de Pixar, si mal no recuerdo, pero está sigue estando bajo el manto de Disney, y realmente me sorprendió bastante. Más que nada porque, quitando el final, que apesta bastante, la mayoría de la trama de la peli deja a los humanos en bastante mal lugar, ¿sabes? Y no sé, y también el rollo que lleva, así como, entre comillas, de posapocalíptico, debido a razones humanas, llámalo catástrofe climática o ecológica, y no sé, me pareció también un giro interesante, o por lo menos una adaptación a los tiempos inteligente. Es que probablemente nos deja en el lugar que nos corresponde. Por eso. Y a mí, o sea, lo único que no me acabo gustando es el final, pero bueno, el final ya sabes que en estos productos final Disney, ¿no? siempre acaban siendo finales felices, y aunque el resto de la peli haya sido un poco así tenebrosa, ¿no? Los niños se lo merecen, que ya tendrán tiempo de crecer y ver que normalmente los finales felices no se dan. Vale. De todas formas, lo que también me quedó claro con Wall-E es que la orientación de según qué productos como ese ya no va solo para niños, sino que también los papás de los niños también está claro. Los quieren, de hecho los tienen enganchados por otro lado también. Es que los papás de los niños contamos, y cuando tenemos claro, que llevarlos al cine, los que ponéis la pasta al final, o tenemos que comprar el DVD y verlo en casa, que además recuerdo, bueno, todos los padres lo saben, que es que no lo vemos una vez. Cuando a un niño le gusta una película, te la tienes que tragar se raya el disco consecutivamente. Entonces pues al menos que vayan un poco enfocadas a nuestra diversión también está bien. Está bien. Yo ahora me declaro fanático de Bob Esponja, ¿eh? Bueno, yo es otra de las cosas que he descubierto este verano en... Yo lo he descubierto gracias a mi hija. En el TDT, y es bastante divertido. Sí, es impresionante, porque se lo pasa bien ella con 5 años y me lo paso muy bien yo también, ¿eh? Debo confesarlo, ¿eh? ¿Has llegado a ver el capítulo de la fiesta de las medusas? He visto el de la miel de medusa, que le añaden las hamburguesas y las empieza a cazar todas. No sé si es el mismo, pero bueno. Que hay una medusa eléctrica azul, que es la sin nombre al final, que es... No, la... quizás sea otro capítulo. Este capítulo es un capítulo en el que las medusas se ponen a vivir al lado de su casa, de la casa de Bob Esponja, y se pegan todo el día de farra, y bueno. De todas formas, tenemos un capítulo favorito para toda la familia, que es el del Día de los Inocentes. ¿Sí? Sí, o sea, acabamos todos entre nosotros haciéndonos bromas simplemente para repetir la coletilla de Bob Esponja en el capítulo, que es ¡Inocente! Claro, con la risita esta. Pues que sepas que al fin y al cabo Bob Esponja es un producto de Cartoon Network y de una productora de animación californiana que hace cosas bastante audaces, por decirlo de alguna forma, y que Bob Esponja es, digamos, su... su estandarte más, digamos, para el público pequeño, pero que tienen otras cosas bastante más retorcidas. De hecho, Bob Esponja tiene algunos detalles que dices, vale, no sé si el niño lo habrá pillado, pero aquí hay, pero es aquí eso, hay un poco de mala hostia. Ese es su encanto, ese es su encanto. Claro, claro. Y de hecho la película de Bob Esponja es todavía para un público más adulto que la serie. Claro. Y con ese cameo extraordinario de David Hasselhoff y, joder, bueno, muchas cosas me que... Me bajo esta noche sí, mismo. Sí, sí, te las de ver, te las de ver. Bueno, aquí vamos saltando de una parte a otra. Tenemos una deriva ya, nada, hemos hecho más que empezar el programa y ya... No, ya llevamos media hora, estamos fatal, entonces... Vaya. Vamos a centrarnos un poco, ¿no? Yo creo que deberías contarnos tu viaje lórdico a Finlandia. Vale, sí, la verdad es que en uno de mis movimientos tácticos en agosto, pues he estado unos días en Helsinki, solo en Helsinki, porque realmente fui a un festival de música y tal, que por cierto estuve viendo a Kraftwerk, quieras que no, era uno de los puntos fuertes del viaje, porque esta gente no sé si seguirá mucho tiempo ya haciendo cositas en el escenario, di que tampoco su puesta en escena requiere un esfuerzo excesivo comparado con los grupos de rock, pero realmente es toda un acontecimiento ver a esta peña hacer los temas que ya conoces desde hace 30 años, ¿no? En directo. Pero bueno, lo que quería comentar de Helsinki sobre todo es que he visto unos cuantos detalles interesantes que comentar aquí en el programa, a nivel pues relacionado sobre todo con el cine, ¿no? De hecho, lo primero que vi en Helsinki casi después de dejar la mochila en el hotel el primer día fue un cartel de Martyrs en un videoclub que había al lado del hostal. Y entonces me quedé flipando, dije, joder, o sea, por ahí... No he llegado a España. Por ahí por el puto sur de Europa, la peña está ahí rollo que si la saco, que si no la saco, que si esto es mierda, que si no sé qué. Y luego allí está en alquiler para todo el mundo. Bueno, supongo que tendrá sus restricciones de edad, como todas las demás. Pero había dos señores carteles con las chicas protagonistas de Martyrs en la fachada del videoclub. Y ya dije, joder, creo que estamos en un sitio que piensan diferente, ¿sabes? Bastante. De hecho, también me crucé en uno de mis paseos por Helsinki con una tienda de DVDs, ya que tenía más enfoque al cine de género, porque realmente tenía una gran figura de Pinhead en su escaparate. Y de hecho me metí a interesarme a ver si tenían Dark Floors, la peli de Lordi, porque no me hubiera hecho gracia comprármela y tal. Y sí que la tenían, pero... Casualmente y evidentemente la copia que tenían allí solo tenía el audio en los tres idiomas nórdicos de la zona, en noruego, en sueco y en finlandés, y luego los subtítulos no estaban ni en inglés tampoco. Entonces dije, bueno, tampoco me la voy a comprar porque ya la tengo bajada y bueno, quizás habrá otra ocasión en otro mercado de DVD diferente, pero bueno, me hizo gracia que por lo menos estuviera ahí disponible. Aparte, en el escaparate vi algunas pelis españolas como Roma Santa, o así que dije, joder, pues tampoco es que sea una peli especialmente ni interesante, ni buena, ni conocida para que esté por ahí. Pero bueno, lo que sí que he descubierto es que hay una gran afición al cine de género en ese país. Sí, pero quizá no sé si meteré la pata, pero igual quizá ser producción Fantastic Factory, creo que era quizás Roma Santa. Tuvo más distribución. Entonces, internacional. Ahí está. No, pero yo te lo digo también pues por el hecho de que en un videoclub normal esté el cartel de Martyrs. Eso sí. Y no sé, yo creo que igual pues esos seis meses de invierno aterrador que pasan esta gente allí, que en el que apenas pueden salir de casa y solo van del trabajo a casa y de casa al trabajo, pues también eso influye, aparte de la creación musical, porque las escenas musicales de todo tipo allí bastante siniestras, son bastante florecientes, y la electrónica también tiene lo suyo de respecto al lado experimental y digamos poco habitual del género. Pero en cuanto a terror y ciencia ficción, pues la verdad es que es evidente que esto si es verdad, esta es suposición mía, pues esto se verá próximamente, porque empezaremos a ver producciones de género también finlandesas. De hecho, ya empieza a caer alguna que otra. De hecho, esa peli Sauna que pude ver el año pasado en Donosti es un buen ejemplo. Y bueno, quizás también pues lo que veremos próximamente será una peli que se llama Iron Sky, que por cierto, ya hablamos de ella, yo creo que comenté algo de ella aquí hace tiempo. Por lo menos tengo en mi recuerdo de que lo he dicho, quizás al final no lo acabe diciendo, pero bueno, la cuestión es que en uno de estos, de otro paseo nocturno por Helsinki, volviendo de un bar, nos encontramos de morros con la oficina de la productora que está llevando a cabo esta película Iron Sky. Y para quien no recuerde la peli por el nombre, quizás la recuerde por el argumento. Es una peli en la que, digamos, fantasea con que los nazis en el año 1945 tras perder la guerra mundial, desde una base secreta de la Antártida se escapan en los primeros artefactos espaciales que hay a la cara oculta de la Luna, y allí se establecen y digamos que se plantean y planean la forma de volver a la Tierra para fundar el Cuarto Reich. Entonces esta es la idea argumental de Iron Sky, y aparte de eso pues es una peli que está, digamos, buscando financiación todavía, que tienen ya, digamos, la fase de preproducción preparada y que ya están incluso a punto de rodar. El material que hay en la página web, que es bastante interesante, es sobre todo infográfico. Podemos ver unas naves espaciales nazis muy similares a algunas naves de la flota imperial de Star Wars, realmente, pero con la cruz esta alemana que solían llevar los nazis. Y aparte de eso, pues también hay que decir que la peli evidentemente tiene una orientación de ciencia ficción, pero humorística. O sea, que nadie se piense que vaya a ver, que va a ser eso, un dramón futurista o una epopeya histórica futurista, porque realmente va más por el rollo de la comedia, ¿no? Decir también que aparte de ver este pequeño guiño a Iron Sky por ahí por las calles de Helsinki, también casualmente me crucé en un escaparate de una tienda de instrumentos de música con una Lordicaster, que bueno, pues era pues una guitarra adaptada a la estética e iconografía de los Lordi, y realmente lo que tenía pues era una especie de, era una guitarra normal pero con una especie de prótesis de un bicharraco que rodeaba la guitarra, verde y bastante asquerosillo, como de moco, y que le daba pues un aspecto ahí bastante infernal, entre comillas, ¿no? Casualmente el precio que ponía en la etiqueta era inapreciable. O sea, tenía como 3x y 3 signos de dólar, y bueno, como que no estaba en venta, que era solo de exposición. Así que bueno, aparte de otras muchas cosas, en cuestiones inaudienceras, eso es lo que me encontré por ahí por esos 5 días, que no fue mucho más lo que estuve por Helsinki y tal, tío. Muy bien, muy bien. Así que, no sé, sobre todo yo hago un poco de hincapié en lo de Iron Sky, porque realmente es una peli que es una idea muy original, contando con que con el pasado tan polémico que han tenido los finlandeses en relación con los alemanes en aquella época de la Segunda Guerra Mundial. Y que me parece también bastante valiente, por cierto, porque es un, aunque sea un producto orientado al humor, pues no deja de ser también pues audaz tocar esas pequeñas cosquillas que igual en otros países no serían capaces de hacer, ¿no? Eso, y miro más hacia nosotros mismos, ¿sabes? Que no hacia otro sitio. Muy bien. Y aparte de eso, pues no sé, estamos más o menos en el ecuador del programa. ¿Tú crees que debemos hablar de cosas que hemos visto? ¿Comentamos alguna noti? Podemos comentar, sí, ¿tienes alguna noti que quieras destacar? Realmente, aparte de la con la que hemos abierto el programa, preferiría hablar casi más de cosas que hemos visto, o más que nada, bueno, esto sí que es una noticia y que si no la decimos ahora se nos va a escapar, visto el cariz que está tomando el programa, y es que hay un nuevo programa dedicado al cine de género en la FM de Madrid, concretamente, que es la hora de Bing Reims, y que dirige pues o copresenta o co-guioniza un señor llamado Víctor Olid junto a Jonathan Domínguez, que ambos dos empezaron pues creo que a primeros de agosto, ¿no? A hacer su programa de radio allí en Radio Carcoma en Madrid. Y decir eso, que la hora de Bing Reims se emite, pues creo que los sábados a las 12. Bueno, cambiaron de la 1 a las 12 de la mañana, ¿no? A mediodía. Sí, que bueno. Es un programa de una hora, pero que sepáis que también Lo cuelgan en internet. Tienen un blog, y de hecho el blog es www.lahoradebing.blogspot.com, que es ahí donde podéis descargaros los programas, la gente que no estéis en Madrid, para escuchar las aseveraciones de Víctor y de Jonathan. Y siguiendo la mejor tradición sin audiencera, el señor Víctor Olid no pudo grabar el primer programa, bueno, eso es de esta nueva singladura. Es el caos del comienzo. Y entonces, pues igual que nosotros tenemos nuestros programas fantasma, ellos fueron más allá y ya su primer programa fue programa fantasma, directamente. Programa cero era un programa ya fantasma, ya de nacimiento. Quiero decir, el que... Bueno, pues estas cosas pasan cuando te enfrentas cosas, a una mesa de mezclas. Así se empieza la leyenda, así se forjan los campeones. De hecho, como era el primero, quizás hasta incluso nadie estuvo grabándolo al otro lado. Y quizás esté perdido para siempre pues en el limbo de las frecuencias moduladas, ¿no? ¿Nosotros tenemos tres programas fantasma ya? ¿Tres, no? Yo, si te digo la verdad, ahora no estoy seguro de si tres o si cuatro, porque tengo mis dudas. Sí, bueno, pero entre 364 o 3, no va mal. Este por ahora se está grabando. Vamos a uno por centena. Bueno, es buena media. Un 1%. Y yo lo que no he tenido todavía el placer es de escuchar ninguno de sus programas, porque no he tenido tiempo material de hacerlo, y tú has... No, yo estoy igual que tú. O sea, de hecho... Estamos promocionándolo, pero realmente no somos unos malos compañeros. O sea, nosotros FM, confiamos ciegamente en lo que hace Víctor. Totalmente. Pero es que además, cuando él colgó el aviso en la web de que empezaban el programa, coincidió con el programa que no se grabó. Entonces, cuando fui a escucharlo, no pude. Claro. Y luego, bueno, pues ha coincidido el periodo vacacional y tampoco he podido. Entonces, sí, prometo hecho, hacer los deberes. Ellos creo que ya llevan ya, pues eso, hecho uno cada semana de agosto, creo. Entonces, me meteré los archivos en el MP3 y, exacto, en esos trayectos urbanos aprovecharemos para escuchar al señor Olito. Porque de hecho a mí me chocó también que, bueno, no me chocó, me pareció guapo ahí, que el tío en el último programa pues ha ilustrado el blog con una foto sosteniendo un ejemplar en vinilo de la banda sonora de Cazafantasmas. Y digo que me hizo gracia porque yo el primer vinilo que me compré con mi propio dinero, con mis ahorrillos de las propinas y tal, fue el single de 45 de la canción de Cazafantasmas de Ray Parker Jr. Ahí, que por un lado iba la versión cantada y por otro lado la instrumental, que me acuerdo perfectamente. De hecho, lo tengo guardado como un pequeño tesoro ahí. Yo recuerdo también el primer vinilo que me compré, es curioso. Hostia, y... una recopilación de grandes éxitos de Elvis Presley. Bueno... Joder, tú empezaste yo a tirar. Yo ya empecé con el rock ya. Empezaste a tirar y ya no lo dejé. Yo es que esto, yo creo que tenía muy poca edad cuando me compré esto. Sí, pero los Cazafantasmas tira más por el rap que por otra cosa. Sí, hombre, es más, el tío es un cantante negro, en fin, no sé, ahí es una producción. Y ese ritmo, bueno. Sí. Vamos no. a. O sea, que supongo cada uno va tirando. Cada uno sentó ya sus bases por su y ya por eso, exacto. Se fue definiendo. Muy bien, muy bien. Pues bueno, ahí recomendamos encarecidamente que la gente escuche la hora de Big Rames cada sábado ahí en Radio Carcoma, y si no, pues en el blog. Está dicho. Muy bien. Pues ahora sí, vamos a pasar lo que hemos visto, ¿no? ¿Tú has dado tiempo a ver cosas este verano o qué? Mira, yo he visto muchas cosas, o sea, he visto cosas que dan miedo totalmente. Saki Miri Make a Porn, la película de Bob Esponja, Watchmen, que la tenía pendiente. Claro. Consejos del amigo Fernando, que bueno, ahora hablaremos, como muy bien, muy en bien. El nombre del rey, de nuestro ínclito V-Ball, o Cazadores de Sangre. Qué valor que tienes, con nuestro tío. Amigo Steven Seagal. Y asistí a un preestreno al cual tuvieron la decencia de invitarme, que fue el de Resacón en Las Vegas, donde acudió su director, acudieron actores. A veces eres un poco temerario, ¿eh? Bueno, a ver, quiero decir, iba con la señora. Claro, son claro, estas no, es películas. Es lo que hablamos. Son estas películas, vamos a llamarlas de concesión. Exacto, de entonces, negociación. Quid pro quo, y bueno, estuvo bien. O sea, debo decir que yo estas películas suelo tener bastante miedo, porque incluso las que vienen con un halo de super éxito, porque recordemos que Resacón en Las Vegas ha batido todos los éxitos de taquilla a unos niveles increíbles para una película de este tipo. Claro, yo venía con películas precedentes, con Vitola de la nueva comedia americana, yeah, el nuevo desmadre a la americana y todo eso, y que luego habían sido un fiasco absoluto. Debo decir que con Resacón en Las Vegas me lo pasé muy bien. O sea, es una película que lo que pretende es entretener, hacer reír, provocar de vez en cuando alguna carcajada, y que es, para el estándar americano, bastante irreverente. Uh-huh. Gracias al personaje del hermano tarado de la novia, toca temas como la pedrastia, como, bueno, varias cositas de una manera explícita y de dudoso gusto. Entonces, pues a veces romper esos tabús también yo creo que es un ejercicio de buena salud, ¿no? Quizás estamos asistiendo a una migración también en el público de la comedia americana, esta así como alocada y desenfrenada, sino que a lo que me refiero es que de pasar de un público de comedias dedicadas a un público supuestamente adolescente, ahora la gente que ha crecido con ese tipo de comedia, digamos, de risa fácil, ya ha ido creciendo y quizás hay que empezar a hacer comedias de ese tipo, pero para con un target de edad también un poco más alto, ¿no? Bueno, un más poco tirando hacia la treintena. Un poco lo que iniciaron los hermanos Farelli, lo que luego ha hecho la factoría de Judd Apatow, pues es un paso más lo que se ha hecho con este resacón en Las Vegas. El director es el de Starsky Hutch, no me acuerdo del nombre. Y bueno, es una película entretenida. Sobre todo, no irse del cine y tragarse los créditos finales. Ahí sorpresita. Porque, sí, os puedo explicar un poquito la trama. Es una despedida de soltero en Las Vegas de un grupo de gente ya rozando los 40, entre 30 y 40 años. Y entonces ya solo desmarca de la comedia adolescente. Claro. Y entonces, por una circunstancia que les pasa, no recuerdan nada de lo que ha pasado en la noche y además han perdido al novio. Hombre, entonces, es que, claro, que menos, ¿no? Al día siguiente, en vez de volver para la boda, pues tienen que dedicarse a recuperar al novio para llegar a tiempo a la iglesia y empiezan a reconstruir todo lo que ha pasado y lo que no se acuerdan. Entonces, ¿por qué es importante los créditos finales? Porque de lo que ellos no se acuerdan hay un reportaje gráfico gracias a una cámara de fotos. Joder. Cuyas fotos acaban saliendo a la luz en imagen fija durante los créditos. Uh-huh. Y yo diría que casi es lo mejor de la película. Además, la irreverencia en esas fotos es increíble, llegando a verse explícitamente felaciones en las fotos. Bueno, bueno. O sea, un componente, ya no voy a decir si el miembro viril del actor es real o es un fake, pero quiero decir, enseñándolo todo. Muy bien, vaya, muy divertida. Dando un puntito por encima de todas estas comedias americanas que hemos tenido últimamente, y yo creo que para pasar un buen rato, más que suficiente. Oye, ¿y por qué piensas que esto luego no ocurre en la vida real? Me refiero al hecho de que las despedidas de solteros se hagan un par de días antes de la boda en sí misma. Sería mucho más divertido también, ¿no? Sí, la, bueno, la vida real me refiero. De hecho, aquí es eso, tienen un margen de 2 días, por eso pueden dedicar el día siguiente a rescatar al novio, pero realmente parece ser que la tradición de llevar a cabo despedidas de soltero en Las Vegas y que estas se pasen de rosca debe ser cierta, porque hay tanto películas serias que el hecho conlleva a una desgracia y a un drama, a películas de humor negro, a películas pues decididamente pues de comedia, ¿no? Claro que entonces no. Bueno, pues algo debe haber de verdad. Yo es que nunca me he visto en la tesitura de que me digan, sí, vente a mi despedida de soltero, me caso dentro de 2 días. Hostia, es que la gente no se arriesga, tío. Pero a alguien le podría echar un par y hacerlo, tío. No sé, a mí me han invitado a alguna despedida de soltero, pero más en plan de las que se hacen aquí, pues con autocar, con la cena, con la stripper, lo típico, ¿no? Pero no 2 días antes. Con un mes, pues una semana. Tampoco recuerdo cuál era la antelación. Yo es que si te digo la verdad, yo te lo quería comentar. Una semana. Te lo quería comentar por eso, porque la gente no se arriesga, ¿sabes? No confía en sus amigos o en sus compañeros de farra para poderlo hacer solo 2 días antes. Yo no estuve en la despedida de un conocido, pero sé positivamente que acabó en canzoncillos, en un tren, sin billete y sin cartera. Y acabó en Tarragona o en Valencia, bueno, o no sé dónde, en un Euromed. A eso me refiero. Entonces, evidentemente, si se hubiera casado al día siguiente, no hubiera llegado. Vale. Por suerte, mucha gente se solidarizó con él en el tren, incluso el revisor. Y le dieron unos pantalones o... No sé si le dieron ropa, pero al menos sí que le dieron dinero para poder pagarse el tren de regreso, lo cual ya es algo. Escarnio público. Oiga, usted, es que vengo de una despedida de soltero y mire cómo anda. Tampoco quiero decir cómo debía ir él para que le metieran en canciones un Euromed y no se enterara de nada. Ahí está la movida. O sea, aunque igual se entró por su propio pie, quién sabe. Seguramente. Ya digo que yo no estuve presente, pero me contaron las consecuencias y fueron tremendas. Resacón en Barcelona. Ahí está. Bueno. Resacón en el Euromed. Más cositas que hayas podido ver ahí. Si quieres intercalas tú. Sí, bueno, yo te voy a comentar, a ver, porque de hecho una de las cosas que he visto, que yo no he visto tantas como tú, porque me he dedicado a ocupar mi tiempo en otras cosas que tenía un poco urgentes de resolver, sobre todo a nivel musical. Ya hablaremos de eso próximamente, porque de hecho estoy acabando alguna que otra movida. Y hace poco, bueno, el otro día me fui al cine a ver Antichrist. Realmente, a mí, sea la película que sea, si le pones ese título, yo podré ser reticente por el director, por el tipo de comentarios que ha generado, lo que sea, pero a mí me llama, ese título me llama, ¿sabes? Entonces, no pude reprimir mi curiosidad y realmente pues fui a ver el Anticristo de Lars von Trier el otro día y tengo que decir que realmente es una peli que es bastante interesante. O sea, no te voy a decir que sea para un gusto generalizado y para recomendar así para el gran público, digamos, pero realmente es una película que realmente tiene bastantes cosas interesantes, tiene bastante miga. Podríamos decir así un poco a grandes rasgos que es una historia que mezcla terror psicológico y sexo en una historia que quizás ya de por sí al principio empieza mal y que es evidente que al empezar ya mal pues va a acabar mucho peor. O sea, eso ya es un poco inherente a la propia dinámica de la historia, ¿no? Digamos que para mí yo lo interpreto que es como una especie de fábula porque realmente está dividida en tres episodios con un prólogo y un epílogo y podríamos decir que es una fábula sobre lo destructiva que puede ser, que puede llegar a ser, no que puede ser, sino que a veces sí, a veces no, pues puede ser la naturaleza humana en sí misma, ¿no? Entonces, en el argumento, pues un psicólogo y su pareja han perdido a su hijo recientemente y de hecho, pues para purgar el dolor, para intentar salir del bache dramático en el que se han visto metidos, pues deciden irse a una casa aislada en el bosque. Muy lejos de cualquier signo de civilización y ahí intenta pues el tipo de la pareja, el hombre, William Dafoe, que es además es psicólogo, pues intenta con sus terapias paliar la desesperación y el malestar que tiene su pareja por la pérdida del niño pequeño, ¿no? La cuestión es que en ese entorno natural aparentemente bueno o aparentemente favorable para cicatrizar heridas e intentar volver a la normalidad, pues realmente ocurre lo contrario, ¿no? Las terapias van a servir más bien poco y realmente la locura y el delirio van a esperar a los dos protagonistas agazapadas ahí detrás de los árboles esperando a que ellos bajen la guardia para hacerse, digamos, realmente los protagonistas de la peli, ¿no? Decir que la peli en sí misma yo la consideraría como bastante bizarra, por darle un adjetivo amplio, porque realmente no es ni terror, no es ni drama, no es ni una peli, digamos, excesivamente orientada al sexo, aunque tiene mezcla de las tres cosas, ¿sabes? La verdad es que el bizarrismo también se acentúa con el uso de distintos lenguajes visuales, porque realmente hay distintas partes de cada peli que están rodados en un formato distinto, blanco y negro, con unas saturaciones de colores, otras veces de una determinada forma. En fin, que la cuestión es que tiene una factura visual bastante variopinta, por decirlo de alguna forma, y que aparte, pues aparte de, digamos, de la trama supuestamente realista, pues hay varias escenas o una cantidad de escenas que son más bien entre oníricas y alucinógenas, que se entremezclan con las reales, que le hacen pues que esta película sea pues más extraña todavía, ¿no? Aparte de eso, decir que pues hay algunas ocasiones que en algunas escenas te parece que estés viendo pues por ejemplo un videoclip porno que podría haber firmado perfectamente Zack Snyder en Watchmen. En otras escenas parece que estás viendo una nueva secuela de Saw, por ejemplo. No, la peli tiene sus momentos duros, ¿eh? O sea, eso no hay que quitarle el grado de audacia que tiene por el grado de, digamos, de impacto, sobre todo en la violencia que tiene en algunas escenas. Aparte de eso, pues también hay, podríamos decir que también tiene unas ciertas similitudes argumentales con Misery, por ejemplo. Por decir así algo rápido y sin querer argumentar ni profundizar mucho más para no chafar la trama, pero aparte de eso, lo que sí que vamos a tener es violencia explícita y sexo en primer plano. Realmente las escenas de sexo son bastante explícitas, podríamos decir, por repetir el adjetivo. Están rodadas, presupongo, por actores que han suplido al actor y a la actriz principal, porque en los créditos salen unos cuantos dobles del señor Dafoe y de la señorita Gainsbourg. Entonces supongo que también entre esos dobles algunos incluyen dobles de culo y de coño de ella, porque también pues en algunos momentos hay realmente primeros planos de coitos, ¿no? Realmente. Aparte de eso, hay también algunas escenas genitalmente muy dolorosas. O sea, aparte de la violencia física, también hay una violencia genital que realmente en algunos momentos para gente sensible puede poner los pelos de punta. En ese aspecto sí que podríamos decir que es más atrevida que ninguna otra podríamos evaluar al nivel de violencia sexual, pero yo le veo también una cierta influencia ahí, por ejemplo, por hacer un símil no muy cercano, pues el Imperio de los Sentidos, por ejemplo, ¿no? Hablamos a ese nivel de violencia genital, por decirlo de alguna forma. Aparte de eso, pues no sé, la peli ya sabemos que fue abucheada en Cannes, que mucha gente despotricó sobre ella, sobre la trayectoria de Lars von Trier, que este tío que estaba haciendo, que se supone que era un director serio y con esto se ha vuelto, por lo menos que se ha ido por lo menos a la época de las drogas y ha hecho un guion aquí que no tiene ni pies ni cabeza. Y realmente la gente lo que le ha jodido es que Lars von Trier ha hecho una peli que les haya hecho pasar a según qué críticos o a según qué espectadores pues un mal rato. Les ha hecho ver cosas que ellos, digamos, por propio pie no irían a ver a una sala de cine. ¿Y qué quieres que te diga? A mí, pues eso me parece bastante bien, que el tipo pues les haya metido una púa a todos esos sesudos críticos que han, digamos, psicoanalizado su obra. Que lo nombraron padre del cine dogma, ¿no? Que... Sí. Lo encumbraron a creador de un movimiento. Exacto, y ahora pues bueno, un poco el monstruo encumbrado se ha revelado y bueno, pues ha hecho este Antichrist que realmente pues yo celebro haber visto la peli. No me atrevo a recomendarla a todo el mundo, simplemente a la gente que quiera un poco de terror psicológico bien mezclado con violencia extrema, y que realmente es una peli con un argumento que tiene bastantes interpretaciones. Yo puedo darle una subjetivamente, pero quizás otra gente le pueda dar otra. Realmente, yo no sé si es una peli para ver en pareja, realmente, si tienes pareja, porque realmente a nivel de pareja es, no sé, te deja bastante hecho polvo, porque es una historia bastante destructiva. Igual crea conflicto y todo después de verla. No sé si crea conflicto, pero quizás te haga replantearte que hacia dónde vas en determinadas situaciones o según quién estés en según qué momentos de tu vida, ¿sabes? Realmente puede... Lo que puede acentuar la peli no puede acentuar quizás el mal rollo en una pareja, pero sí que puede hacer pensar a alguno de los miembros de la pareja en su situación en ese momento y quizás decida cambiarla porque realmente quizás no merezca la pena. Pero bueno, que realmente no hay ningún anticristo en esta película. El anticristo del que habla el título, según mi sincera opinión, es el anticristo que podemos llevar cada uno en un momento dado dentro de nosotros si no conseguimos digerir bien las cosas que nos pasan en la vida. Y aparte de eso, pues eso, que cualquiera puede ser el anticristo porque todos llevamos uno dentro, majo. Muy bien. O sea, que no busque el que quiera buscar a niños con signos extraños en el cráneo marcados para una... marcados para un futuro prometedor, pues que no va por ahí la cosa, pero que no por ello deja de ser una historia entre comillas estimulante, aunque sea destructivamente estimulante. Muy bien. Ahí queda. De hecho, creo que Loomis preguntó por el libro si alguien lo había visto. Yo no quise decir nada porque lo iba a soltar aquí todo. De acuerdo. Yo, parte de las películas, concretamente los dos truños, voy a esperarme a que esté Fernando un día con nosotros para comentarlos con él a gusto. Y se lo quieres echar en la cara, ¿no? Como vamos muy justos de tiempo, sí, bueno, hoy no estamos comentando estrenos. Vamos a comentar por lo menos uno, hemos de comentarlo. Sí, uno porque, además interesante. Sí, porque es interesante. Manera. Es la película Gamer. Es una película además que es el viernes estreno mundial. Viernes, o sea que sí, la tenemos a la vez que en Estados Unidos. Y bueno, que va en un futuro, los videojuegos han evolucionado a un híbrido terrorífico. ¿Por qué? Porque ahora se juega con otros humanos a los juegos multiplayer online. No, no es realidad virtual, sino realidad real. No, concretamente hay un inventor de la tecnología para el control de la mente de otros humanos, que es el multimillonario Ken Castell, que está interpretado por el actor Michael C. Hall, nuestro querido Dexter. Qué majo es Dexter. Y entonces, pues resulta que a estos humanos, mediante presiones, secuestrándoles la familia o como sea, los ponen como carne de cañón para utilizar en los videojuegos que manejan otros humanos que pagan las cuentas para jugar a estos videojuegos. Que tienen pasta para poder jugar a ese nivel. Concretamente, el último juego que ha causado furor es un shooter, con lo cual podéis imaginaros qué les pasa a los pobres humanitos controlados. Por supuesto. Que se llama Slayers. Entonces, aquí es donde entra un jugador, que es un tal Simon, interpretado por Logan Lerman, que es casi como una estrella del rock, porque es el mejor jugador de este shooter, y lleva a un humano, que es Cable, que es el personaje interpretado por Gerard Butler. Ajá. Entonces, bueno, pues este pobre hombre controlado mentalmente, que tiene que matar a sus congéneres para dar vida a este videojuego, va a intentar de alguna manera liberarse, huir y liberar a su familia, que es la razón por la cual está metido en ese videojuego, ¿no? Interesante. Tenemos ahí elementos de perseguido, ¿no? De The Running Man, tenemos elementos de control mental, de bueno, cosas así de varias fuentes de la ciencia ficción. Ajá. Veremos cómo ha quedado el producto. Sí, de hecho, los perpetradores de esta película, que es una pareja, son Mark Neveldine y Brian Taylor, que son los tipos que hicieron Crank y Crank 2. O sea que... Que dirigen y guionizan esta película. Sí, también lo han escrito. Han escrito más cosas que han dirigido, pero esto también lo han escrito y dirigido. Y de hecho, pues si alguien duda de hacia dónde van a ir las intenciones, por lo menos visuales y a nivel de acción de esta película, pues imaginaos sus predecesoras para esta gente. No sé, quizás pinte bien. Sí. Decir que hay una comedia de la factoría Apatow que se estrena. Bueno, comedia con mala leche, al parecer, hazme reír, Funny People, interpretada por Adam Sandler, que es un famoso cómico que descubre que tiene una enfermedad terminal y tiene que apoyar a un colega para encumbrarlo, para hacerlo su sucesor, interpretado por Seth Rogen, el protagonista de Zack and Miri Make a Porno, de Kevin Smith. Y luego solo hay una comedia romántica de gran reparto, de estas que veréis en todas las cadenas anunciadas, por lo tanto no vamos a darle mucha publicidad, que es ¿Qué les pasa a los hombres? Con un mega reparto de estrellas tanto masculinas como femeninas, yo la destaco únicamente porque sale una de las musas de Sin Audiencia, que es Jennifer Connelly. Jennifer Connelly, que quizás hubiera estado mejor en Antichrist que en esa película, pero bueno. Posiblemente, pero bueno, ya ha estado... Lo cual no desmerece ha estado en Requiem por un sueño, ha estado en Hulk, Labios Ardientes, Fenómena... La pobre ha padecido muchas cosas, entonces bueno, Dark City... Ajá. Pues nada. Esos pequeños apuntes de estrenos, porque realmente todavía nos queda un poquillo, ¿eh? ¿Pero tienes una serie por ahí que te va a dar tiempo o no? ¿Prefieres que la comente yo? O sea, que comente yo en vez de tú. Sí, vale. Sí. Adelante. A ver, es que pues yo de las pocas cosas que he visto este verano, realmente pues ha habido una serie que ha empezado y de hecho continúa solamente en internet, que ha tenido una cierta repercusión mediática. Me han dicho que incluso le han dedicado minutos en televisión en algunos programas y tal. No recuerdo ni de qué cadena, porque yo... Serie española. Es una serie española que realmente solo tiene 6 capítulos y que se ha distribuido solamente por internet. Entonces es una serie que se llama Malviviendo y es una peli pues sobre supervivientes, o sea, perdón, una serie sobre supervivientes de barrio, digamos. Y la gracia que tiene es que es una comedia un poco, podríamos decir, agria en algunos momentos, pero que te lleva a veces o bastantes veces hacia la carcajada y la risa fácil, porque realmente tiene puntos bastante graciosos. Y realmente lo que la ha hecho un poco popular, aparte de que tiene cierta enjundia y tiene cierta gracia, pues es que la han llevado a cabo una serie de personas que han, pues supongo que habrán estudiado algún tipo de carrera o de estudios relacionados con cine, pero que es gente que no tiene presupuesto. Y han, por ejemplo, el capítulo piloto de la serie lo llegaron a hacer solamente con 40 euros. O sea, de hecho, el coste, visto los resultados, pues es realmente ahí hay un gran talento, hay unas ganas de darle la vuelta al hecho de no tener presupuesto, y eso quizás la ha hecho bastante popular, realmente. Aparte, pues la peli está protagonizada por un cuarteto, podríamos decir, por cuatro personajes o coprincipales, que son, os los voy a comentar un poco por encima para que veáis de qué tipo de serie estamos hablando. Pues de los tipos que protagonizan Malviviendo son el negro, el zurdo, el postilla y el caqui. O sea, cada uno, o sea, tiene su mote, nadie sabe el nombre de pila del personaje, sino que siempre se llaman por este mote. El negro, que es, digamos, el narrador el nexo narrador de toda la serie, es un chico canario que se ha ido a estudiar a Sevilla, pero que ha acabado tripitiendo curso y curra como gorrilla en las calles de su barrio. Gorrillas son los que hacen como que te ayudan a aparcar en Andalucía. Luego, por ejemplo, el zurdo es el camello con más éxito del barrio, que es un tipo que a veces tiene filas de clientes en el parque esperando a que les dé su dosis de hierba o de hachís. Lo que pasa que todo lo exitoso que es en el mundo del menudeo, pues luego es bastante torpe a la hora de tropezarse con cosas o de cagarla en situaciones clave, digamos, ¿no? Luego también, pues el postilla es un tipo bastante particular, de los que hace más gracia quizás, porque es un cleptómano que ha hecho de su enfermedad una profesión, pero tiene un pequeño problema, y es que es también padece narcolepsia. Entonces se le cruzan los golpes de sus robos con ataques repentinos de sueño, y entonces eso ya es un poco chungo, pero genera situaciones bastante cómicas y bastante divertidas, la verdad. Y luego, aparte, el cuarto coprotagonista de Malviviendo es el Kaki, que es un minusválido con bastante mala hostia, que se quedó minusválido en la cárcel y que es un tipo... digamos, un personaje al más puro estilo Torrente, pero en silla de ruedas, podríamos decir. Aparte de eso, pues decir que también yo, de los 6 capítulos que hay colgados en la red, porque están todos ahí en su propia página, malviviendo.com, he visto 4, y de los 4, pues que quieras que no, aparte de las risas del día a día de estos perdedores natos, al más puro estilo Trailer Park Boys, pues digamos que también tiene sus referencias también cinéfagas, ¿no? Porque hay algunos guiños por ahí, pues yo que sé, a Alf, a la serie de Alf, por ejemplo, a Forrest Whitaker o a Darth Vader o a Bruce Lee, ¿no? Realmente es peña que los que han guionizado esto, pues tienen ahí también un bagaje cinéfago, ¿no? Dentro de ellos. Aparte de eso, pues que lo que tienen en común un poco con Trailer Park Boys es que siempre acaban salvando los trastos por los pelos en in extremis, y que bueno, y que nunca acaban ganando, pero ni tan siquiera empatando. O sea, simplemente se salvan por los pelos de que les metan un palizón, de ir al talego o de que les rompan las piernas. En fin, estamos a ese nivel de supervivientes perdedores en el lado más, digamos, chungo de la vida, ¿no? Malviviendo. Su título lo dice todo. Así que a mí me ha hecho relativamente bastante gracia. Nos quedan como 2 minutillos de programa, así que si quieres podemos hacer ahí un pequeño comentario de algo rápido que tengas tú por ahí. O... Bueno, como hemos abundado mucho en el tema Watchmen, sí. Sencillamente decir que yo era una de las cosas pendientes que tenía. Me he querido esperar a verla en DVD, buena calidad, ya que no fui al cine. Y me ha gustado. O sea, quiero decir que el cambio... final al que todo fan del cómic tenía miedo no es para tanto. De hecho, quizá incluso sea más lógico de lo que fue en su día el desenlace en el cómic. Que la película está muy bien. No me acuerdo quién fue cuando se comentó aquí que vino Juan Carlos y sus primos, toda la colla aquí, que alguien dijo que el personaje de Rorschach no estaba bien. Yo encuentro que está genial. Encuentro que es uno de los personajes mejor desarrollados. El actor me recordaba muchísimo al papel del cómic del personaje. Realmente es una persona bajita, que parece que no se coma un torrao, que es una persona en que nunca repararías dos veces ni la verías dos veces. Pasaría desapercibido en cualquier sitio. Y yo encuentro que es el personaje que quizá tiene más fuerza. Lo que se ha dicho, la integración de la música con la película, sobre todo ese inicio genial, y luego pues los perfiles psicológicos de los personajes, quizá no, evidentemente no se tratan con la profundidad que se tratan en el cómic. Hay muchas cosas como lo de los Minutemen y tal que están pasados por encima. Hay cosas que se sondean, porque si no estaríamos hablando de una película de 8 horas, sí, de una estaríamos serie, hablando de una miniserie de 4 capítulos o lo que fuera. Yo creo que para lo que es un largometraje está muy bien, la recomiendo. Muy entretenida, muy buena adaptación, y yo no quedé para nada defraudado, salí contento. Si la has visto en DVD, ¿es porque ya está el DVD por ahí? La he visto es descargada, era un DVD rip. Vale. Pero como me la vi en versión original, pues tampoco me importó que estuviera en castellano, no, me da igual. Te lo decía más que nada porque no sé si aquí ha salido ya pues a la venta, porque yo a mitad de agosto en Helsinki sí que estaba a la venta, por cierto, en algunas tiendas de ropa, casualmente, o sea, no en videoclubs ya, sino ya fuera. O sea, lo que está claro es que era un DVD rip a todos los efectos en inglés, vale. Entonces con subtítulos en castellano. Muy bien. Entonces desconozco si la versión doblada, pero bueno, como yo este tipo de películas prefiero verlas siempre en versión original, pues no hay problema. Pues no hay problema, pero nos tenemos que ir ya, tío. O sea, que se nos haría corto. Entonces, nada, emplazar a nuestra sinaudiencia. Por supuesto. Al miércoles que viene, que ahora hagan uso del libro de visitas, por favor. Para eso está, para público uso y disfrute. Y debate, si hace falta. Porque es imposible que todos tengamos la misma opinión en casi todo. O sea que, por favor, debatan. Y ya está, y nos escuchamos la semana que viene. Adiós. On a mountain of skulls, in the castle of pain, I sat on a throne of blood.